Conversamos unos minutos con el diputado nacional Daniel Kroneberger, que ha pedido una declaración de emergencia para las zonas en riesgo de la provincia de La Pampa, una declaración de emergencia agropecuaria. Muy buenos días, Daniel. Buen día para vos, buen día para toda la audiencia. ¿Qué prevé este proyecto de ley que presentaste? Sí, en realidad va en consonancia con lo que ya se dictaminó en la provincia de La Pampa. La Comisión de Emergencia Agropecuaria ha dictaminado precisamente, y valga la redundancia, la emergencia en distintos departamentos de nuestra provincia, que, bueno, vienen desde larga data siendo motivo de la sequía, ¿no? Nosotros en la provincia de La Pampa, que es casi netamente agrícola ganadera, más allá de las cuestiones y variables económicas, dependemos mucho del tiempo, ¿no? De la lluvia. Si llueve por de más, llueve por de menos. Bueno, este año, ya a partir de marzo, se empezó a negar el tema de la lluvia, cuando es un momento crucial, digamos, que la siembra de los verdeos y demás, y la siembra fina, y eso ha hecho mella, digamos, ¿no? Vemos en varios departamentos de la provincia, sobre todo lo que es noroeste, en lo cual la inclemencia hizo a que la gente tenga que salir a comprar forraje para su hacienda, suplemento, lo que son rollos, grano. No se pudo sembrar bien la fina y muy poco trigo sembrado. Y esto conlleva que, bueno, por un lado hay una faltante de dinero que tienen para afrontar lo que son los gastos, ya sea impositivos, crediticios o todos los gastos que tiene. Por lo tanto, incrementar sus gastos, porque tiene que salir a comprar forraje y demás, y una situación realmente complicada, ¿no? Y por otro lado, si tienen que vender, son hacienda o el que es ganadero, que no está en estado para poder venderla, y obviamente con un precio muy inferior. Por lo tanto, el gobierno de la provincia, vuelvo a repetir, en la Comisión de Emergencia, con buen tino, trata todo lo que concierne a nuestra provincia. Nosotros replicamos el orden nacional para que el gobierno nacional también adopte la misma medida en lo impositivo, en lo crediticio y demás, trabajando con el gobierno provincial y los municipios para que tengan algunos beneficios, digamos, para poder saldar esta o sobrepasar esta situación, ¿no? Uh-huh. ¿Esto implicaría que esté prevista la emergencia en el presupuesto que se está empezando a tratar? Así es, nosotros estamos pidiendo por 180 días la emergencia, así que bueno, esperemos de que bueno sea contemplada. Bien. Daniel, te cambio un poquitito de tema. Esta semana conversamos con Hugo Kenny de Victorica respecto del lugar de la UCR dentro del Frente Cambiemos. Hugo Kenny dijo que a nivel provincial él siente que va atrás, que va de furgón de cola. La expresión también la había dicho Susana Sánchez. ¿Qué crees vos? ¿A nivel provincial? Esto es lo que dijo Huguito Kenny, ¿no? Que... No, si fue esa la expresión, yo creo que no es así. Si me dicen la experiencia pasada a nivel nacional de Juntos por el Cambio, todos la saben, ya sí. Después de Gualeguaychú y el anterior gobierno nacional. Pero en la provincia de La Pampa, la verdad que siempre el radicalismo fue el que comandó las acciones, digamos, ¿no? Siempre encabezó las listas, digamos, y bueno, todos sabemos de que en la provincia de La Pampa el protagonismo que tiene la Unión Cívica Radical, ya sea con distintas intendencias, en la Cámara de Diputados, en fin, yo creo que el protagonismo que tiene el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio en la provincia de La Pampa, nadie lo puede dudar. Pero de todas maneras, es un actor más, digamos, de lo que es el frente programático electoral en nuestra provincia y que, bueno, que hoy está trabajando con una mesa a nivel provincial donde se discuten todas las políticas actuales y lo que nosotros consideramos lo que sería un proyecto de gestión a futuro o para el año que viene, que obviamente se lo vamos a presentar a los pampeanos para que dictamine si quiere seguir con esta hegemonía de más de cerca de 40 años, digamos, o la alternativa que nosotros le podemos proponer. Y yo creo que en ese sentido es ahí donde tenemos que poner todo el esfuerzo, no más que nada, más allá de candidaturas y demás, que en su momento se dilucidarán, qué proyecto de gestión o qué le proponemos a los pampeanos, ¿no? Uh-huh. ¿Vos tenés intenciones de asumir la candidatura a gobernador de la provincia? En realidad yo ya lo he hecho en una oportunidad, bueno, con un resultado adverso, los pampeanos decidieron por el actual gobernador. Y en este momento tengo la responsabilidad que me dieron de estar en el Senado de la Nación representándolos. Y por otro lado, quiero contribuir fuertemente a ese proyecto de gestión que te hacía alusión, digo, ¿no? Después las candidaturas, bueno, las decidirán los partidos, las bases, como siempre, el radicalismo es muy discutir las cuestiones, nosotros tenemos que por delante una convención provincial donde ahí se va a discutir también el tema de las alianzas y demás, pero bueno, yo voy a estar en el lugar, como siempre lo hice, en el lugar que en este caso mi partido lo decida y bueno, de ahí contribuir, ¿no? Daniel, gracias por esta comunicación con Radio Kermés. No, gracias a vos y un saludo grande para todos. Hasta luego. Conversamos unos minutos con Daniel Kronenberger, diputado nacional de Juntos por el Cambio.